Dios les bendiga, hermanos. Me complazco en compartirles un mensaje basado en la palabra de Dios que creo, sin lugar a dudas, será de bendición para su vida. Está basado en Lucas capítulo 22, 54 al 62, y dice así: Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este pasaje contiene un incidente que ocurrió en la vida del apóstol Pedro. No fue un incidente tan grato al apóstol Pedro, sino desagradable. En este pasaje quisiera hablar acerca de cómo ser un cristiano fiel a Jesucristo, porque a veces uno afirma una cosa y con su conducta o actitud demuestra otra cosa. Necesitamos ser cristianos fieles a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El pasaje que acabo de leer nos dice cuatro cosas cómo ser un cristiano fiel a Jesucristo. Primero, si queremos ser un cristiano fiel a Jesucristo, tenemos que resistir las tentaciones del diablo. El apóstol Pedro es puesto en tentación, es puesto a prueba. Jesús le había dicho anteriormente cuando estaba en la cena con sus apóstoles, él dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo en la zaranda, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro contesta diciendo a Jesús valientemente, Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. Ok, el apóstol Pedro entonces ahora va a ser puesto a prueba. Se va a saber en un momento qué tanto es verdad lo que Pedro haya dicho. Y ahora Pedro se encuentra en un cuadro, en una situación difícil donde va a ser probado. El pasaje dice así, y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro está en un momento de prueba o de tentación. Abiertamente dice, no soy. ¿Pedro no era un discípulo de Cristo? Sí lo era. Pedro había caminado con Jesús 3 años y medio. Pedro conocía a Jesús, lo conoció allá en el mar de Galilea, cuando él estaba pescando y no había pescado nada, y todavía Jesús le hace un milagro. Sin embargo, esta vez dice, no soy. Como una hora después, dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Aquí tres veces se presentan las tentaciones en contra de Pedro, y Pedro, desafortunadamente, tres veces niega a su maestro. La segunda vez dice, no soy, no soy apóstol, no soy cristiano, no soy seguidor de Cristo. Él dice, no lo soy. Pedro era un seguidor de Jesús. Jesús había llamado a Pedro. Él personalmente lo llamó. Y está el apóstol Pedro en la lista que aparecen en todos los libros de la Biblia, más que nada en los cuatro evangelios. El apóstol Pedro está en la columna delantera. Y sin embargo, esta vez dice, no lo soy. Pedro había caminado con Jesús 3 años y medio, de día y de noche, las 24 horas. Pero él lo negó y dijo, no soy. La tercera vez que Pedro niega a Jesús, dice el texto, una hora después. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dice, no sé lo que dices. Pedro se hizo del desentendido, Pedro se hizo del ignorante, como quien dice, no sé de qué hablas. No sé de qué estás hablando. Pedro sabía de qué estaba hablando aquella persona. Estaba asegurando que Pedro era un seguidor de Cristo. Sin embargo, Pedro, hasta otras partes de la Biblia dicen que él hizo un juramento, hasta una maldición, diciendo, va, cállate, yo no conozco a este tipo. Y Jesús allí está, pero Pedro cae en tentación de esta manera, negando a Jesús 3 veces. Es un poco inusual que el apóstol Pedro haya negado a su maestro. No lo hace en el primer año, no lo hace en el segundo. Él lo hace en el tercer año de su caminar con Cristo. ¡Qué tragedia! Es cuando Jesús pudo haber confiado en él, había madurado, había conocido más, su perspectiva de Cristo había crecido, su conocimiento, su carácter, su actitud. Sin embargo, es ahí donde él lo niega. Todo cristiano va a ser probado. Si tú estás pasando por una prueba ahora mismo, mi pregunta es, ¿estás enfrentando la prueba? ¿Eres valiente para cruzarla, para evadir la tentación del diablo y vencer? El apóstol Pedro negó, él no pasó la prueba. Y eso nos lleva al segundo paso, ¿cómo ser un cristiano fiel a Jesucristo? Siguiendo a Jesús más de cerca. Es lo que el apóstol Pedro no hace. El verso 54 dice, y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. ¿Cuántos cristianos hay en este tiempo siguiendo a Jesús de lejos, de lejitos, por allá? No leen la Biblia, no oran, no tienen un compromiso con Cristo, están siguiendo a Jesús de lejos, no llevan la Biblia, no se quieren identificar como verdaderos cristianos, no quieren obtener un compromiso más profundo. Es lo que el apóstol Pedro le pasa, él va siguiendo a Jesús de lejos. En la escena, los enemigos ya prendieron a Jesús y ya lo llevaron. Lo están torturando, lo están golpeando y Pedro va siguiendo a Jesús por allá de lejos. ¿Quieres seguir a Jesús? Así no te recomiendo. Más bien te recomiendo seguir a Jesús de cerca. Adopta un compromiso. Según la gente, así está bien. No hay que acercarse más a Jesús. Pero si quieres conocer el poder de Jesús, está en un caminar más de cerca con Cristo. Pedro, antes de su negación, cuando caminaba con Cristo pegado a él, era poderoso, tenía fortaleza, era una gran persona, porque está cerca de su maestro. Un día cuando Jesús va caminando sobre el mar, Pedro también pide, si tú eres el Cristo, manda que vaya y que camine rumbo a ti. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, comienza a caminar sobre sus circunstancias, está cerca de Jesús. Pero esta vez está siguiendo a Jesús de lejos y entonces fracasa. Tercero, si quieres ser un cristiano fiel a Jesucristo, tienes que evitar asociarse con los enemigos de Cristo. Jesús está ahí, está siendo escarnecido. ¿Y saben qué pasa con Pedro? El verso 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Iba de lejos, por fin llegó. ¿Y qué hizo? Se sentó entre ellos, empezó a convivir con ellos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Con quién andas tú? Si te asocias con aquellos que son enemigos de Cristo, pues te van a decir que eres un enemigo. Si andas con un adúltero, pues te van a decir que eres un adúltero. Si andas con un idólatra, te van a decir que eres un idólatra. Si andas con un té por ocho, van a pensar que eres uno de ellos. Así que Pedro niega a Jesús por asociarse con los enemigos de Cristo. Tienes que evadir la tentación, pero tienes que evitar caminar, asociarte con los enemigos de Cristo. Pedro falla porque él se asocia con esas personas. Están torturando a Jesús. Él debió llegar para consolar a Jesús. Debió de decir, Maestro, estoy contigo, estoy aquí. Sin embargo, él se sienta con los enemigos de Cristo. No te recomiendo, acércate más a Jesús, pero aléjate de las personas que son enemigas de Cristo. En cuarto lugar, tienes que vivir una vida de oración. Cuando Jesús celebra la cena con sus apóstoles, Jesús despide a Judas y él va a traicionar a Jesús, va a buscar a la guardia, a los soldados, y va a venderlo por una mínima de dinero. Entonces Jesús dice: acompáñame, voy al huerto de Getsemaní a orar, y lleva a sus apóstoles. Y él confía con tres de ellos. ¿Y quiénes son esos tres? Bueno, está Jacobo, está Juan y también está Pedro, uno de los mejores, y Jesús confía en ellos. Como quien dice, estos me van a ayudar en la oración. Y entonces los lleva y él se va a distancia como un tiro de piedra más adelante y se pone a orar. Y esto lo dice aquí en Lucas y dice, y saliendo fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús deja al apóstol Pedro orando y le dice y le advierte, oren para que no entren en tentación. Pedro debió estar orando. Jesús va a orar, según otros relatos de los evangelistas de Mateo y Marcos, Jesús va a orar 3 horas. Va la primera vez y ora 1 hora, después regresa. ¿Y cómo encuentra a Pedro? Jesús deja a Pedro orando, pero cuando Jesús regresa 1 hora después, Pedro está durmiendo. Les dice, oren para que no entren en tentación. Entonces Jesús va de nuevo a la oración y regresa. Y Pedro está durmiendo. Va la tercera vez y regresa. Y Pedro está durmiendo con los demás. Qué triste. Dijo, oren para que no entren en tentación. A lo mejor Pedro no entendía. Judas venía en camino. Digamos que el diablo a través de Judas era el tentador. Y Pedro sí estaba en esas circunstancias. En lugar de que él se pone a orar, se pone a dormir. Es triste la condición de hoy, que tantos cristianos débiles en las iglesias, tantos cristianos raquíticos, tantos cristianos que no resisten a la prueba, a la tentación, por no orar. Para ser un cristiano fiel a Jesucristo es que hay que vivir una vida de oración. La mayoría de los cristianos no oran. Tal vez oran 10 minutos. ¿Cuánto tiempo oras tú? ¿10 minutos? ¿15? 20. Si quieres ser una persona de oración para resistir a la tentación, tienes que aprender a orar. Tienes que aprender a hablar con Dios, a estar con Él. Y eso te hará un cristiano fuerte y fiel a Jesucristo. Cuando Pedro debía estar orando, se puso a dormir y esa fue la causa de su ruina, de su fracaso y de su negación. Más tarde, el apóstol Pedro escribe su propia experiencia en 1 de Pedro 5:8. Él recomienda a los hermanos diciendo, hermanos, sed sobrios y velad en oración, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de su propia experiencia. En otras palabras, él nos está diciendo, cuando mi maestro me puso a orar, yo me puse a dormir. Yo no velé en oración y por eso caí. El diablo está suelto. Escúchenme, cuando la iglesia está cerrada, la droga está corriendo. Cuando los cristianos están durmiendo, el diablo y sus demonios están caminando por la calle, la droga está pasando, los secuestradores van, los que roban van a hacer sus quehaceres. Los cristianos deberíamos estar orando. ¿A qué horas niega el apóstol Pedro a Jesús? La Biblia dice que fue al cantar del gallo y según los gallos comienzan a cantar a la 1. El gallo cantaría la segunda vez a las 2, cantaría la tercera vez a las 3 de la mañana. Es la hora cuando el diablo está haciendo su trabajo. Debería ser la hora en que todo cristiano esté de rodillas, en comunión con Dios, si quiere ser un cristiano fiel a Jesucristo. Esa es la recomendación, este es el mensaje, este es el principio, que tenemos que ser cristianos de oración más que nada en este tiempo. Las iglesias debieran estar abiertas día y noche, cristianos por grupo, vigilias de oración. Hay un dicho que dice, bueno, hermanos han compuesto este dicho que dice, creyente que no ora, el diablo lo devora. Creyente que no ayuna, el diablo lo desayuna. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? He mencionado cómo ser un cristiano fiel a Jesucristo. Primero, resistiendo las pruebas del diablo. Segundo, caminando más de cerca con Cristo. Tercero, evitando asociarnos con los enemigos de Cristo. Y por último, viviendo una vida de oración. Que Dios te bendiga al poner en práctica esta palabra. Bendiciones a todos.